Ayer, miércoles 30 de julio, Carlos Santos, Martín Sanguinetti y María Noel González, integrantes de la Universidad de la República y de la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica, compartieron los resultados de la investigación titulada La huella hídrica en Uruguay 2012-2024, la brecha celulósica y la consolidación de la soja. Es por ello que estamos en comunicación con dos de sus autores, con Carlos Santos y Martín Sanguinetti, del Centro Universitario Regional Este de la UDELAR. Buenas noches, Carlos y Martín. Capaz que antes de entrar en el tema, cuentan brevemente quiénes son los autores de este trabajo y en qué áreas es que están investigando. Gracias por la comunicación. Bueno, buenas noches, Carlos, Marco, toda la barra ahí de la pica. Buenas noches, Carlitos. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bien, bien. Bueno, si quiere me presento yo y le doy paso ahí a Martín, porque estamos en lugares distintos, conectados ahí a través de la tecnología. Bueno, yo ya he conversado con ustedes ahí en el programa. Yo trabajo en el CURE, en el Departamento de Sistemas Costeros y Marinos, y bueno, he estado trabajando temas del agua, capaz que en una mirada más de la ecología política, o sea, de los conflictos ambientales vinculados al agua. Pero desde hace unos 5 años nos asociamos con María Noel, que es colega mía, es antropóloga y trabaja también en la universidad, y con Martín para empezar a reunir información y a procesar datos en torno a esto de la huella hídrica. No sé, Martín, ahí si querés complementar tu presentación. Bueno, hola, buenas noches. Un saludo acá desde la otra punta de Canelones, de la zona este. Yo soy economista y trabajo en un colectivo de economistas y contador y contadora que se llama Comuna. Y además soy docente de la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas. Y bueno, nada, con María Noel y Carlos hemos estado haciendo muchas cosas por ahí. Y bueno, resultó ahora este trabajo, que ahora tiene una segunda versión. Tiene una primera versión en una publicación, en un libro. Y ahora hicimos una actualización de los datos. Y estamos a punto de... O sea, hicimos un artículo que está por salir en una revista de Argentina. Ahí está. Sí. Y veníamos trabajando sobre agua, cada uno por su lado, pero no habíamos hecho en conjunto, digamos, nada. Entonces, bueno, nos juntamos y le dimos este tema de la huella. Bien. Sí, la versión anterior iba hasta el previo a la crisis del agua y los territorios que tuvimos, ¿no? Antes de la pandemia. Previa. Era del 2012 al 2019. Al 2019. Claro, claro. Y lo que hicimos ahora fue completar la información con los datos, o los últimos datos oficiales disponibles que tenemos para hacer este cálculo son hasta 2023. Y nosotros avanzamos un poquito más ahí, proyectamos lo de 2024 y completamos ahí una serie de 12 años, del 2012 al 2024. Ahí está. Bueno, ¿qué les motivó a hacer esta investigación? Que es novedosa, que es algo novedoso, digamos. Si bien ya tenía una publicación de hace unos años, algo, por lo menos para acá, para Uruguay, es algo nuevo, digamos. Claro, claro. Bueno, ¿sabés que una de las cosas que conversábamos el otro día con Martín, con María Noel, durante la crisis del desabastecimiento de agua para la zona metropolitana, para la crisis hídrica, la sequía que vivimos ahí en el 2023, nos encontramos en muchas de las charlas, de las asambleas, las reuniones que se empezaron a organizar en diferentes puntos de la zona metropolitana sobre el tema del agua, que la gente, mucha gente llegaba con información y que había sido tomada o que les había llegado, digamos, a partir de ese procesamiento que nosotros habíamos hecho hasta el 2019, ¿no? Y para eso nosotros fue como algo muy valioso, ¿no? O sea, ver la utilidad social del conocimiento ahí en el movimiento. Incluso el sindicato sacó unas placas con esa información, el sur también se hizo material de divulgación. Entonces como que giró mucho, ¿no? Esta idea de que el agronegocio seguía consumiendo agua y mucho mayor que, que, el consumo de la población. Y bueno, entonces eso, ahora empezamos a ver que 5 años después la gente seguía manejando los mismos datos. Y en realidad nosotros teníamos condiciones como para actualizarlo. Y eso fue como el impulso inicial de actualizar los datos. Y después el otro más, si ustedes quieren, como capaz que más en una rosca, más de investigación, completar una serie más larga de tiempo, ¿no? O sea, mirar el mismo fenómeno en más de una década y poder sacar otras conclusiones que mirando capaz solo 5 o 6 años, ¿no? Ahí está. Capaz que para entender un poco de qué va, explicar primero qué es la huella hídrica, ¿no? Bien. No sé, capaz que para cambiar la voz, hablo un poquito yo. Dale, Martín. Bueno, en realidad la huella hídrica es un indicador físico de usos de agua, en este caso, que tiene varias ventajas porque es un indicador que es bastante sencillo de comprender y de manera sintética uno puede como dar cuenta del consumo de agua de algunos bienes. En particular nosotros, para fijar idea de qué es, nosotros no hacemos la huella hídrica de todas las cosas del Uruguay, sino que elegimos algunos productos específicos que son los productos que Uruguay exporta. Son los más importantes, los que tienen más peso en las exportaciones de Uruguay. Y entonces, en un indicador sintético, yo que vengo como del palo de la economía, que siempre se miran precios, ¿no? Los precios exportados. Bueno, este es un indicador físico, es como cambiarse los lentes y bueno, ahí uno puede ver claramente que Uruguay en realidad lo que exporta es agua, básicamente, ¿no? Todos esos productos tienen un gran contenido de agua. Y la huella hídrica lo que tiene de interesante es que considera diferentes usos de agua por cada producto. Entonces ahí hay tres tipos de huella. Está la huella hídrica verde, que sería el agua que utilizan, que se utiliza directamente desde la lluvia, ¿no? El caso de los secanos, por ejemplo, que no tienen riego, es casi todo huella verde. Después está la huella hídrica azul, que eso sería toda el agua que se utiliza, que ya sea por desvíos de cauces de ríos o por agua bombeada subterránea. Cuando se usa ese tipo de agua, es la huella hídrica azul. En ese caso, el producto que contiene más cantidad de este tipo de huella es el arroz, que es casi todo producido a través de canales. Y después está la huella hídrica gris, que contiene todo lo que se precisa para disolver todo tipo de contaminantes o, bueno, fungicidas, plaguicidas, herbicidas que se utilicen en la producción. Entonces la huella es un indicador bastante completo con respecto a los usos del agua. No sé, Carlos, si ahí querés está. Agregar. No, eso mismo, ¿no? Es como una... Esto que decía Martín, me parece que es como la idea motora del trabajo, ¿no? En vez de medir las exportaciones en dólares, en plata, medirlas en agua, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no pensar que lo que estamos exportando es se puede traducir a dólares o también se puede traducir a agua? Y para tener como una aproximación de eso, lo que hacemos es comparar esos cuatro productos que mencionaba Martín, la carne, la celulosa, la soja y el arroz, compararlos con la cantidad de agua que se produce en Uruguay para abastecer el consumo humano a través de la potabilización en OCE para todo el país, ¿no? Ahí está. Bueno, el parte del título de la investigación habla de la brecha celulósica y de la consolidación de la soja. ¿A qué se refiere la brecha celulósica? Y bueno, ahí lo que pasa es que nosotros en el 2019, cuando nuestro primer análisis que había llegado hasta el 2019, lo que sucedía era que las dos fábricas de celulosa que existían en ese momento en Uruguay multiplicaban por 10 el consumo de agua de toda la población del país, ¿no? O sea, para que funcione la fábrica de celulosa de Fray Bentos y la de Conchillas, ¿no? La de UPM en el departamento de Río Negro y la de Estora Enzo, Montes del Plata, en el departamento de Colonia, dos empresas multinacionales, se necesitaba como si el equivalente a 10 Uruguay, ¿no? En términos de población humana. Y lo que encontramos en el 2024 es que eso, con la nueva fábrica en funcionamiento, eso pasa a representar 20 veces el consumo de Uruguay. O sea, la celulosa que se exporta en Uruguay, que es como el principal producto de exportación, que en términos de dólares es el 20% del total de exportaciones de Uruguay, multiplica por 20 el consumo de todas las personas que tenemos viviendo en el país, ¿no? Y eso es un gran salto, una brecha, digamos, como la imagen que nosotros utilizamos, ¿no? O sea, el producto que más se despega de todos los productos agropecuarios que nosotros estudiamos, el que más se despega en este corto periodo de tiempo, que va del 22 al 24, es la celulosa. Esa es un poco la idea que está atrás de la brecha. Tremendo. En esos pocos años se duplicó, digamos, el uso, la huella hídrica, digamos, de este producto, ¿no? Claro, claro. Recuerden que ahí es cuando entra a funcionar la nueva planta celulosa. Sí, sí, sí. O sea, la planta celulosa de Paso de los Toros, que duplica la capacidad instalada de producción de soja que tenía el país. O sea, la nueva planta que tenemos ahí en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno, en el límite con Tacuarembó, es equivalente a las otras dos plantas juntas, sin que esto implique un cambio en la composición empresarial del sector. O sea, seguimos teniendo dos empresas que producen celulosa en el país, y el consumo de agua se duplica con respecto al consumo humano. Y ahí ustedes recién estaban hablando ahí con el tema de cosas, el tema de los subsidios, ¿no? Los subsidios que el Estado uruguayo le da a las empresas de transporte para aliviar, digamos, el costo del boleto. Nosotros con María Noel y con Martín decimos que el uso del agua que hacen estas empresas es una transferencia que hace toda la sociedad para que estas empresas lucren con nuestros bienes naturales, ¿no? Es un subsidio ambiental que toda la sociedad está poniendo en beneficio de estas empresas. Está clarísimo, tremendo. Y cuando hablan de, por ejemplo, en el caso de la celulosa, eso está considerando, digamos, el agua del cultivo de los eucaliptus y todo el procesamiento, el agua que se utiliza en el procesamiento y el agua que después requieren, digamos, para diluir todos los agrotóxicos, los químicos que utilizan, ¿no? Sería eso, sí, lo que está considerado en el estudio. Claro, ahí ya entramos más a hilar fino las limitaciones que tiene el indicador, porque es un indicador físico que tiene, es bueno, que visualmente es fácil de entender, pero tiene algunas limitaciones o cosas que está bueno comprender. Una es que nosotros lo que hacemos es nosotros tenemos el dato de la producción anual de celulosa y con ese dato calculamos la huella hídrica. Entonces ahí lo que estamos considerando es, primero el indicador global huella hídrica es, bueno, todos los metros cúbicos producidos de celulosa ese año, cuánto implica de uso de agua. Pero y entonces ahí contiene la parte silvícola, o sea, la parte que viene primaria de los árboles que se utilizaron para generar esa celulosa. O sea, es año a año el flujo que se utiliza de esos árboles. No está contabilizando otros, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad relacionada a los monocultivos, o toda la escala de árboles que tiene que tener esa empresa instalada para garantizarse la producción de acá a 40 años. Esos árboles que están ahí bajando el nivel de las cuencas, eso no está contabilizado. Claro, nosotros contabilizamos con el indicador es lo que se industrializó, utilizó de árboles, sí, y lo que ese año y lo que esos árboles consumieron de agua, y luego ahí sería sobre todo lo que más hay ahí es huella verde en la parte de los árboles, y después la parte de disolvente que precisa las empresas por el proceso productivo industrial, ahí sería toda la parte de la huella gris. Una aclaración ahí que me parece pertinente es que, digamos, como decía Martín, nosotros tomamos este indicador en términos globales y utilizamos un promedio, ¿no? O sea, no está adaptado específicamente a cada una de las regiones del Uruguay y, por ejemplo, si está en una zona alta de cabecera de cuenca o si está en una zona baja, ¿no? Pero otro elemento importante es que este indicador está hecho presuponiendo que la producción funciona en términos ideales, ¿no? O sea, que no hay derrames. Claro. Claro, nosotros, y UPM ya lleva no sé cuántos derrames en la fábrica de esta de Pueblo Centenario, donde la, digamos, la cantidad de agua que se necesita para diluir 1 millón de metros cúbicos de celulosa, de ácido sulfúrico que perdió ahí en el arroyo, en Pueblo Centenario, es mucho más, ¿no? O sea, en realidad nosotros no es, el indicador que usábamos dentro de las limitaciones que tiene es que está pegado a un supuesto de funcionamiento ideal de la fábrica que no está, que no es el que está pasando. Ahí está. Claro. Y lo que comentaba Martín, de que, bueno, se consideran, digamos, en el caso de los árboles que se procesaron en el año que están estudiando. O sea que claro, todos los que están plantados, que son parte, digamos, están consumiendo el agua actualmente, que van a ser procesados los siguientes años, todo eso queda por fuera, digamos. Exacto. O sea que sí, eso sí. Es sumamente conservador, podríamos decir, la huella hídrica que se está calculando, porque al ser considerada en un ámbito ideal y considerar únicamente lo procesado, digamos, es como una mínima. La situación puede ser incluso peor. Lo que quiere decir esto es que el dato es como sumamente firme de que eso es por lo menos lo que, ¿no? Lo que sí se está consumiendo. O sea, es que no hay forma de cuestionarlo, digamos, el dato. Claro, es lo que tiene de bueno este cálculo, que uno podría esforzarse y tratar de ampliarlo a niveles de cuenca, o bueno, nosotros utilizamos un dato a nivel país y sabemos, y nos parece que es un dato eso, que despierta el debate sobre esto, que bueno, ¿qué exporta Uruguay? Agua, ¿no? Entonces nos hace repensar viejas políticas de uso del suelo, de cómo se determinan los precios de la tierra, etcétera. Es un poco, por ahí esa era la idea original, por lo menos de cuando lo hicimos. Sabemos que, y somos conscientes de que tiene limitaciones y que tiene que ser acompañado de otros, de otras miradas, ¿no? Por ejemplo, la carne es un gran consumidor de una huella hídrica muy elevada, pero sabemos que la carne tiene todo un contexto social de, por ejemplo, cuando uno mira el trabajo que genera, o bueno, quiénes son los que hacen la cría, o qué ecosistemas utiliza, ¿no? Sobre todo la producción de con praderas naturales, es un tipo de ecosistema, entonces ahí ya entran otras miradas que escapan a la huella hídrica, pero que obviamente en sí la huella hídrica es interesante mirarla también, ¿no? Sí, sí, es una línea de investigación, digamos, y elementos de análisis también de qué estamos haciendo con los bienes comunes, ¿no? No es un análisis, hay muchas, como bien dicen ustedes, otras perspectivas, digamos, también para sumar este análisis, pero es como bastante importante. Comentaron en el principio, como referencia toman la producción de agua potable. ¿Por qué toman esta decisión? ¿Es lo habitual? ¿Hay experiencia a nivel internacional de estos estudios? ¿Cómo es el tema? En realidad no, cuando tomamos la decisión, lo que estábamos buscando era un parámetro de comparación, ¿no? Es decir, bueno, o sea, porque si yo digo que la producción de celulosa en Uruguay consume 8.000 millones de metros cúbicos, eso es mucho o es poco, ¿en comparación a qué? ¿No? Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos? Y a mí me pasa lo mismo cuando me dicen que hubo 12.000 millones de dólares de exportación, ¿no? Yo nunca he visto esos dólares juntos, no sé cuánto espacio ocupa, ¿no? Entonces lo que dijimos es, bueno, ¿con qué lo comparamos? Y bueno, vamos a compararlo con el consumo de agua de la población. ¿Y qué datos tenemos para eso? Y bueno, tenemos la producción anual de OCE de todo el país. Ese es un dato público, ¿no? Entonces, lo que busca comparar estos cuatro sistemas productivos con la producción de agua potable es que nosotros sepamos decir, bueno, la producción agropecuaria en general, estos cuatro productos, la celulosa, la carne, ¿cuánto implica de agua en relación al agua que nosotros necesitamos para sobrevivir, digamos, como personas durante un año, ¿no? Y ahí lo que tenemos, el dato que es más preocupante, nos parece a nosotros, es que al principio de la serie, ¿no? En el en realidad cuando nosotros terminábamos el estudio, cuando lo habíamos dejado en la publicación anterior, hasta el año 2019, la relación era de 1 a 45. O sea, estos cuatro productos consumían, estos cuatro productos juntos, consumían 45 veces la cantidad de agua que consume o que se necesita para que sobreviva la población humana del país. Y cuando vamos a ver este estudio ahora, 5 años después, lo que encontramos es que esa relación va de 1 a 63. O sea, la producción de estos cuatro productos multiplica por 63 la cantidad de agua que necesitamos las personas que vivimos en Uruguay, sin que ese consumo humano de agua haya tenido una variación significativa. O sea, nosotros seguimos, las personas que vivimos en Uruguay seguimos consumiendo la misma cantidad de agua en estos 12 años que nosotros estudiamos. Sin embargo, los productos agropecuarios, estos cuatro productos han tenido ese despegue, ¿no? Por eso a nosotros nos preocupaba mucho compartir rápidamente estos datos para empezar a discutirlo públicamente. Tremendo, ¿no? Sí. Como... Y además, como para agregar también, me parece que al mirar el consumo humano, digamos, lo que hacemos, lo que consumimos, lo que vivimos aquí, con los otros consumos de agua, también nos hace un vínculo, ¿no? Entre los usos del suelo y la población, y también allí podemos como visualizar subsidios, ¿no? En la medida que el agua escasea o se contamina, nosotros de alguna manera también subsidiamos de muchas maneras. Primero, con los riesgos que eso tiene, con nuestros cuerpos porque se pueden, ¿no?, contaminar, pero también con la tarifa, porque en la medida que esos usos del suelo empiezan a ser intensivos, la huella gris se hace muy grande, hay peligros de contaminación, y bueno, eso fue encareciendo los costos de potabilizar el agua. Y bueno, y también la percepción de que el agua es mala hace que, por ejemplo, muchas personas, las que pueden, compran agua embotellada, por ejemplo, ¿no? Eso es un fenómeno relativamente nuevo en Uruguay. Hasta hace relativamente poco, las personas tomábamos agua de la canilla sin ningún tipo de percepción de riesgo. Ahora, las personas que pueden escaparse, que tienen la espalda económica, digamos, para comprar agua embotellada, lo hacen porque perciben un cierto temor a ese consumo. Entonces también hay un vínculo ahí entre los usos del agua que se hacen en el territorio y el agua potabilizada que nosotros pagamos por esa agua. Nosotros no pagan absolutamente nada, nosotros pagamos por el proceso industrial, pero también pagamos con nuestros riesgos y bueno, lo que vaya pasando con el deterioro del agua o la escasez hace que nosotros de alguna manera subsidiemos este agronegocio, digamos, muy consumidor de agua. Sí, lo pagamos con la salud también, ¿no? Y bueno, esto que comentábamos... Otra cosa para abonar tu tesis ahí desde los conservadores que estamos con Martín, que nos vamos poniendo viejos conservadores. No, que soy conservador. No. Esta cantidad de... Le dolió. No, pero es cierto, hay que asumirlo. Cuando nos toca hay que asumirlo. Porque mira, en esto vamos a demostrar que somos más conservadores todavía. Esa comparación con el agua que nosotros estamos haciendo es con el agua que o se produce todos los años para que nosotros tengamos disponibilidad de agua. Pero por la crisis que vivimos en el 2023, se hizo muy público el dato de que el 50% del agua que entra a las cañerías de OCE no es facturada, se pierde. ¿Tá? Entonces, esta relación que nosotros decimos es de 1 a 63, en realidad es de 1 a 120. Claro, sí, sí. Porque la mitad del agua que está circulando por los caños de OCE no la consumimos nosotros directamente, sino que está siendo desperdiciada por la falta de mantenimiento de la infraestructura, ¿no? O sea, en realidad es mucho más grave de lo que nosotros estamos diciendo. Sí, sí, o sea, el dato este es como... un dato totalmente incuestionable, iba por ese lado, digamos, de que la situación es peor si uno la empieza, pero bueno, para cuidar, digamos, de que sea un dato que no se pueda cuestionar, creo que es la decisión que toman de hacerlo con los datos que son firmes, digamos, porque lo otro ya requeriría, de repente, podrían ser datos que podrían entrar un poco más en cuestión, pero bueno, esto que plantea Carlos también, de que es el doble incluso, es tremendo. Igual sabes que ayer en la charla en FOSE, sí, en la presentación que se hizo ayer, un vecino que se arrimó a participar, que es un compañero militante ahí de la Intersocial Oeste, nos destacaba el hecho de que la mayor parte de las pérdidas están en la región metropolitana, y que es un tema de mantenimiento de infraestructura de agua en la región metropolitana. O sea, es agua de nuestra cuenca de Santa Lucía la que se está desperdiciando en mayor medida. Y el resto del país tiene unos estándares de pérdida mucho menor, ¿no? O sea, sabemos dónde está el problema. Están las cañerías que están acá en la región metropolitana, que es donde debería realizarse la mayor inversión para recuperar. O sea, no meter más agua dentro del sistema, sino evitar que se siga perdiendo. Ahí está. Y bueno, ya que comentaban de la presentación que realizaron ayer en Fosse, hay una actividad que difundió Sur, Pueblo de Voces, y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que lo estuvieron transmitiendo por las redes. ¿Cuál fue la percepción con la que se quedaron de la presentación de ayer y cómo fue recibido el estudio? Señor Martín, ahí si querés arrancar vos. Bueno, la actividad fue como muy linda, estuvo con bastante público. Empezó un poquito tarde porque, bueno, con Fosse estaban ahí viendo si declaraban el conflicto, ¿no? Y eso, como de público, muy conforme, estuvo muy linda. Y me parece que se dio como un debate, un intercambio muy lindo de mucha gente que la sensación que tengo yo que hemos aprendido mucho de los conflictos del agua, la escasez, los riesgos de contaminación, eso ha generado como una cierta conciencia de mucha gente que ha aprendido bastante. Me pasa que ayer en el debate que se dio, obviamente era gente muy interesada la que fue, había un nivel de debate muy, muy, muy amplio que, bueno, a nosotros nos hizo como rever la agenda, sacar apuntes, dejarnos pensando. Así que a nosotros nos sirvió personalmente, y me parece que lo que sucedió ayer, entonces el clima era como que bastante, me parece positivo en el sentido del aprendizaje colectivo, un poco negativo respecto a la situación. Bueno, no sé, Carlos, vos cómo la vivís. No, yo, digamos, ustedes ahí en el espacio Carlos Alfredo, con la pica, con la asamblea, digamos, están habituados a tener un movimiento de gente como medio que permanente, ¿no? O con cierta periodicidad. A mí lo que me ha venido pasando hace un tiempo a esta parte, después de la pandemia, ¿no? De la salida de la pandemia, es que hay como un letargo en las personas a volcarse a las actividades públicas, ¿no? No sé, capaz que es una sensación mía, pero incluso hasta en las clases, en la universidad, ¿no? El tema de la virtualidad está muy instalado. Y a nosotros, la verdad, yo quedé muy sorprendido de la cantidad de gente que se convocó para la actividad, ¿no? Había como, no sé, unas 50 personas de muy distintas edades, de muy distintas extracciones, con mucha preocupación, con mucha atención, y con un montón de sugerencias interesantes que nosotros fuimos anotando ahí, que también era, digamos, un poco lo que nosotros buscábamos era ver si esta información resuena para los compañeros, las compañeras que están en la militancia de estos temas, que están luchando por estos temas, y qué otra vuelta le podemos dar para que esta información sume a los procesos de disputa que se están dando, ¿no? Y bueno, ahí hubo unas discusiones bien, bien interesantes que está, nosotros las anotamos y veremos cómo podemos contribuir. Bueno, y capaz que pueden compartir un poco, porque con toda esta información, que esta investigación así tan tan valiosa, capaz que mismo del intercambio o las cosas que han ido pensando ustedes, cómo se puede aprovechar, digamos, para resolver los problemas cotidianos que hay, ¿no? También de esta supuesta escasez de agua potable que lleva también a lo que fue el intento de concretar el proyecto Neptuno, que es un proyecto nefasto, y a firmar acuerdos con empresas privadas que desconocemos hasta los términos muchas veces, hasta que ya casi que se materializan. ¿Cómo les parece que se puede aprovechar toda esta investigación para hacer frente, digamos, a esos supuestos que por ahí hay instalados en el imaginario colectivo? Yo creo que un primer apunte ahí tiene que ver con esta idea de la escasez, ¿no? O sea, yo creo que algo que el trabajo coloca es que lo que hay es derroche, no escasez. Para nada escasez, al contrario, los sectores que más enriquecen en Uruguay lo hacen en base al agua. Y la sociedad uruguaya vive una de sus peores crisis de abastecimiento de agua en la historia, ¿no? Al tiempo que el enriquecimiento a base de agua de algunos sectores empresariales transnacionalizado, concentrado, no para. Entonces creo que ahí hay una síntesis que ayer circuló con mucha fuerza, con mucha indignación, te diría, ¿no? Me parece que había mucha gente ahí con la calentura ahí a flor de piel. Y después, no sé, anotamos un montón de apuntes como de refinamiento metodológico que podríamos tratar de hacer, y ahí nos quedamos pensando con Martín y con María Nobel cómo podríamos hacerlo, ¿no? Pero uno tiene que ver con la inclusión de otros rubros que son importantes en consumo de agua, como la lechería, que nosotros no lo consideramos y que en nuestra cuenca de Santa Lucía es importantísimo, ¿no? Después, no sé, ahí Martín, si vos tenés, ¿cómo están tus apuntes mentales? Sí. No, después se puede como pensar de afinar un poco, por ejemplo, el tema de la ganadería, que bueno, hay mucha que es con pastura natural, y otra, y ya existe bastante ganadería con feedlot, y bueno, ahí se podría como afinar un poco por regiones o por cuenca, intentar hacer como algo más fino, eso también se podría pensar. Porque bueno, no es igual, no es homogéneo, ¿no? La forma de producir en el territorio, y eso me parece que es interesante. Y después lo otro es, de nuevo, como intentar como cruzarlo con otros indicadores físicos también, como pueden ser usos de ecosistema. Sabemos que no es lo mismo utilizar una pradera natural, para el caso del agua, por ejemplo, por la biodiversidad que tiene, y bueno, la escurrentía, la captación de carbono, cómo se comportan esos ecosistemas ante escasez hídrica, etcétera, versus un monocultivo, por ejemplo, ¿no? que viene hace años siendo desgastado, por ejemplo, el caso de la soja, con un uso de fertilizantes y pesticidas muy poderosos, bueno, o el caso de la silvicultura. O sea, hilar un poco más fino a nivel de territorio y cruzarlo con otro indicador, me parece que es un debe ahí que por lo menos a mí me motiva a seguir pensándolo. Ahí está. Bueno, pero otro tema también que salió era cruzar esto con la composición empresarial de cada sector, ¿no? O sea, claro. No es lo mismo la ganadería, que digamos, dentro de la ganadería la mayor cantidad de empresarios ganaderos son familiares. Ahí está. No son los que ocupan la mayor propiedad de la tierra ni los que tienen la mayor cantidad de ganado, ¿no? Pero en términos de cantidad de empresas son familiares. Y no es lo mismo que pasa ahí con lo que pasa en la celulosa, que son dos empresas transnacionales, ¿no? Dos conglomerados transnacionales que producen en zona franca, que tienen infraestructura construida por el Estado para ellos, ¿no? Entonces como que hay otro montón de cosas que rodean esto que no es solo agua, ¿no? Y que ni siquiera industrializan acá, porque lo que producen es como la pasta de celulosa para luego iniciar un proceso de industrialización, ¿no? Claro, que es justo la parte más contaminante del proceso industrial, justamente. Carlos, Martín, Colo por acá, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Colo? Un abrazo. ¿Cómo te va, mamá? Carlos, ¿todo bien? Gusto escucharte. En realidad, yo lo que les iba a comentar, les iba a preguntar, pero creo que hace un ratito lo dijeron ustedes, era el hecho de que en realidad hay un derroche, ¿no? Porque se está midiendo lo que consumimos, o sea, teníamos una crisis hídrica hace 2 años, pero con estas variantes que ustedes están planteando, no solo es porque no llueva en realidad, sino porque también hay un uso o un abuso de las fuentes hídricas, y con esto de las huellas que ustedes plantean está como muy claro, ¿no? O sea, en esas 4 variables que ustedes plantean de producción, es como que no sé si fuiste vos, Carlos, que dijiste hay un abuso del uso, y Y no solo nos piden que cerremos la canilla cuando nos lavemos los dientes, ¿no? O sea, y por otro lado tenemos todas estas cosas que de repente no se ven tan claramente, y que ahora ustedes las están poniendo arriba de la mesa, y me parece que está buenísimo. Les iba a hacer esa pregunta, pero creo que ya la contestaron. Pero la verdad les agradezco por la claridad del laburo que están haciendo. Gracias, Colo, gracias. Esto tiene una consecuencia, ¿no? O sea, porque digamos que difundir estos resultados también lleva a la conclusión de muchas personas de, bueno, pero lo que yo haga en mi casa, cerrando la canilla o no, arreglando la pérdida, dejando de regar, no va a solucionar el tema, ¿no? Y bueno, eso en parte es cierto, pero no, digamos, nosotros el mensaje... Claro, que sin duda que ayuda, pero... En que nosotros tenemos que hacer un uso más cuidadoso del agua a nivel domiciliario. Claro. Pero que la gran intervención de política pública en Uruguay tendría que ser hacer más eficiente el uso del agua de estos grandes sectores, ¿no? Exacto. O sea, esto acá es por donde se está yendo el agua del país, y no cuando yo me lavo los dientes. Además, un apunte, ¿no? Con eso que me parece que está bueno el vínculo de nuevo, que es, si vos en tu casa derrochás agua, te va a salir bastante caro. Claro. Porque vos vas a pagar por esa agua. El agronegocio no deja nada. Y de nuevo, si uno ve como los grupos de poder o cómo son los negocios, claro, muchos de estos ni siquiera pagan impuestos. Entonces, el subsidio es muy grande, ¿no? Entonces, me parece que la comparación está buena también, porque va esto de lo micro. Yo me cuido de no dejar abierta una canilla, porque sé que si lo hago me va a salir carísimo. Claro. Estas personas no sé. O sea, a priori no se cuidan porque no pagan por el agua, ¿no? Ahí hay también un derroche en ese. Es muy claro con lo que dijeron al principio. Estamos exportando agua. Y creo que no, yo nunca lo había escuchado eso, y es como muy clarificante, digamos, de lo que en cierta manera estamos perdiendo, ¿no? Claro, y de nuevo eso, me parece que el indicador te hace ver eso. O sea, exportamos agua en el sentido del agua mismo que utiliza el bien que se produce, claro, pero también el agua como disolvente, ¿no? Lo que queda acá como contaminantes, eso también es agua. Sí, sí. Clarísimo. Bueno, Carlos, Martín, queremos agradecerle muchísimo este rato para compartir estos resultados. El trabajo, bueno, se va a publicar después, que ahora está en proceso, digamos, de revisión, creo, ¿no? Y exactamente, ajuste, revisión y eso, y bueno, cuando esté publicado, ahí nos enteraremos y compartiremos ahí el estudio para que esté a disposición, que seguro que va a alargar una cantidad de iniciativas, con lo que planteaba Martín, de empezar a cruzar los datos con otros que no necesariamente las tienen que hacer ustedes. Por ahí también este material genera que una cantidad de gente pueda empezar a pensar, digamos, de cruzar otras perspectivas que tienen que ver con el uso del agua de los territorios en relación a esta huella hídrica, ¿no? Que la verdad que la decisión esa de hacerlo gráfico con el consumo de agua potable es como muy, muy acertada, ¿no? Para poder que todos podamos entender de qué estamos hablando, ¿no? Y poderlo, como decía Carlos hoy, hacer algo que nos podamos imaginar, que lo podamos sentir, que no son 8.000 millones de metros cúbicos que no sabemos ni cuánto es, ¿no? Tal cual. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, ojalá que esto resuene ahí con la gente que está movilizada y preocupada, y ojalá que nos podamos encontrar presencialmente en algún momento para charlar ahí más distendidamente. Buenísimo. Claramente. Bueno, yo también agradecerles mucho por el espacio, y bueno, mandarle un saludo. Bueno, gracias por ese trabajo, les mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Abrazo. Gracias, abrazos. Charlamos con Carlos Santos y Martín Sanguinetti, bueno, dos de los investigadores de este trabajo, La huella hídrica en Uruguay 2012-2024, La brecha celulósica y la consolidación de la soja. Y Me quedé pensando, ¿no? Que seguramente, bueno, 2012 es como un año bastante claro para arrancar con esto porque fue antes de que explotara todo en el 2013, que fue un cambio radical en el imaginario social, digamos, respecto al agua, ¿no? Ahí es donde Tal se cual. empieza a consumir el agua embotellada, además, porque en Montevideo empezó a salir agua con olor y sabor, si bien se lleva muchos años de denuncia de la situación de las aguas. Y pero uno se queda pensando que ya en esa época, cuando explotó todo, ya estábamos en una situación crítica, ¿no? De si que no debe ser fácil para tener datos históricos, digamos, para calcular cuál es la huella hídrica, digamos, de los principales sectores previos, capaz que no es tan fácil, pero la evolución de los años de los 80 hasta ahora, a ver si debe ser exponencial, Exponencial, ¿no? Porque ciertamente. en 2 años, bueno, con una planta celulosa se duplicó la huella hídrica. Pero aparte, a mí me parece que lo más interesante de esto, más allá de saber los datos, ¿no? Es poder, los datos, digo, porque ahora Carlos decía la gente interesada, a mí me parece lo más importante es para la gente que no está particularmente prestando atención a esto o no termina de entender qué es lo que está pasando con el agua y que cuando se habla de sequía y de que hay que pensar una mayor cantidad de producción de agua potable para el 2045 y no sé qué va a decir, pero si no está calculado que crezca la población, ¿por qué necesitamos más agua? Sí. Porque obviamente va a haber otros usos del agua en los que la población en sí no está participando, y bueno, y todo lo que tiene que ver, ¿no? Con el Esto le da el agronegocio, sustento con... científico, digamos, al no es sequía, es saqueo. Exactamente. Es el No. sustento científico de esa frase. No lo podés haber resumido mejor, No. Carlín. Sí, porque. Y con esto cerramos el programa por el día de la fecha. Tremendo, la verdad, unos verdad que genios. sí. Bueno, estuvimos, no comentamos con ellos, pero tuvimos, bueno, fue creo que en el marco de la crisis del agua y los territorios, tuvimos una presentación que estuvieron Martín y Carlos. Creo que no, fue un poco antes de la crisis, no me acuerdo bien, que bueno, justamente presentando estas perspectivas, ¿no? De los usos del agua y todo, son los dos unos estudiosos de estos temas de muchos años y bueno, No, hay con distintas gente con una perspectivas, trayectoria ¿no? además. Claro, qué Tremendo bueno laburo con las perspectivas. mezcladas los lugares, los territorios de estudio, ¿no? De las ciencias sociales, la economía. O sea. Que también es social, ¿no, Marquinhos? No, no, pero claro, sí, Lo digo porque si totalmente. no lo Pero, van a pelear. no, no, no, no. Lo digo como siempre. Digo, Sí, cómo sí. ese tipo de profesiones también se cruzan, más allá de que la economía puede ser fría también, a pesar de Lógico. ser Pero las sociedad. matemáticas están en todo. Claro, pero es esa visión es esa visión Claro, es social. que tiene la economía, que tal vez no es la misma que tienen las ciencias sociales, pero se complementan, o sea, la interdisciplinariedad. Ahí quería Sí. llegar. No, no, la verdad es tremendo, ¿no? Y bueno, y los dos. Y bueno, Mariano, hay que no. Personalmente no la conozco, pero seguramente tiene también su camino andado. Pero bueno, además de las disciplinas, las perspectivas desde las que vienen trabajando, ¿no? Desde la ecología política del agua, o sea, vienen estudiando el tema desde otras perspectivas, como abriendo caminos ahí, que me parece que es como muy importante para entender de qué va esto y salir un poco de lo que decía Colo del eslogan de la OCE, básicamente el programa de capacitación que tiene la OCE para los gurises, que es cerrar Sí, la canilla claro. cuando te lavas los dientes, ¿no? O Sí. sea, que está bien hacer un uso consciente del agua a Yo nivel. digo, si hubiesen presentado este trabajo, ¿no? Antes de todo el proyecto Neptuno, ¿no? O sea, Pero ya había un Ya lo trabajo previo. no, yo supongo que sí. No, no, ellos Claro. presentaron uno en el 2010, 2020, tenía uno Sí, hasta el que ya lo tenía, es 2019. verdad que O dijo, sea, cierto. No, pero es como. le falta visibilidad. Claro, porque Es que nos no, no, no, no desconamos. le falta No, visibilidad. no, no. Lo Claro, invisibilizaron porque es diferente, pues claro. datos no le faltaron, Molesta, tal ese cual. un trabajo de Es ese como tipo que, molesta, claro, no. se desconan buscando nuevas fuentes, que no sé qué, para de acá y de allá, y que para sumar más metros, y no. Bueno, pero también por más que vos sigas sumando metros, si lo que te seca o te deja sin agua sigue sumando, o sea, vas a tener que traer agua de Marte. No, no, al que final. No va a haber agua, no que va alcance. A haber agua que alcance. Sí, sí, tal cual. Lo que no dejaba huella hídrica era cuando hacíamos guerrilla de agua en el barrio. Ah, ¿se acuerda? Qué lindo se pasaba en el verano, ¿eh? Eso no dejaba huella hídrica. Usted sacaba el pomo. Si seguimos así, vamos a tener que llenar las bombitas con arena. Sí. A mí me decían, es carnaval, y yo ya salía. Quedaba en el barrio el agua. Quedaba ahí, quedaba en el barrio. Porque el agua, claro, queda en el barrio y además queda en el corazón también, porque es un goce jugar en el barrio, ¿no? Y como es un goce jugar en el barrio y con la guerrilla de agua no dejamos huella hídrica, vamos a escuchar un tema de Mark Ribot y los cubanos postizos que se llama ¿Cómo se goza en el barrio? Ah, suque.